descentralizado, perché una dimensione del sociale, sul quale sarebbe impensabile se non era vito Occidente è inesplicabile per la situazione attuale dell'Occidente, che assorbe tutte le altre culture del mondo, sarebbe impossibile se non hubiera sido una società nascita della Iglesia Cattolica, educata por los santos padres como San Agustín, hecha por la obra de los benedictinos y de las órdenes mendicantes, hecha durante la llamada Edad Media, ¿verdad? Surgiendo este mundo cristiano occidental. Este mundo cristiano occidental, pues a través de muchos elementos, del renacimiento, del humanismo, del racionalismo, idealismo alemán, positivismo, marxismo, etc., se descristianiza, apostata. Pero la manera de ser de Occidente es de un mundo cristiano apóstata, no es de un mundo que no ha conocido a Cristo. Por eso en su lenguaje, el mismo que emplea a veces en sentido anticristiano, hay tantas resonancias de un mensaje cristiano. Y el mundo ha sido absorbido en un Occidente apóstata, que no hubiera sido lo que es sin su tradición cristiana. Esto mismo hace que los ideales de este pacifismo, de este humanismo naturalista de Occidente, han pasado a ser de alguna manera los del mundo entero. Si la revolución marxista en China, yo no conozco mucho China, pero no me parece que fuese pensable sin la apertura de China Occidente, sin el contagio de, por muy distinto que haya sido lo de Mao, pero sin el marxismo en Rusia, el marxismo en la filosofía alemana, tampoco hubiera habido la revolución cultural china, por ejemplo. El Japón, evidentemente, es una nación absorbida en Occidente por muchas maneras, incluso por sus ideales técnicos y su ejercicio de su hegemonía económica, etc. En este mundo, por tanto, los problemas que serían los problemas del mundo cristiano, descristianizado, son problemas mundiales. Ahora bien, este problema mundial es el problema de la unidad del mundo, de la paz del mundo. Por tanto, es aquello que ya Demestre insinuaba, que hay como una unidad, avanzamos hacia una gran unidad. La misma desintegración de tantas instituciones, de tantos imperios, de tantas tradiciones, sirve para hacer posible una amalgama de pueblos. Que duda cabe que después del marxismo, después de los zares ilustrados, europeizantes, después de la revolución del año 17, después de la perestroika y del fin del totalitarismo marxista que parece que va a acabar en Rusia. Rusia es ahora mucho más occidental que Petrograd. De modo que el mundo entero se unifica y siente de alguna manera los mismos problemas. Ahora bien, en esto nuestra tesis siempre ha sido la de Pío XI. El mundo, esto ya lo decía San Agustín en la ciudad de Dios, el mundo en el sentido incluso bíblico de San Juan, el mundo, este mundo de los amadores del mundo, de la concupiscencia de la carne, de la soberbia de la vida, este mundo anhela la paz, dice San Agustín, la ciudad terrena anhela la paz, y no es un mal la paz que anhela la ciudad terrena, lo que es un mal es que la busque fuera de Dios. Y nosotros también, los cristianos, anhelamos la paz. La paz que el mundo no puede dar, nosotros sabemos quién la puede dar, ¿no? El mundo que desde sí mismo no puede hacerse un reino autónomo frente a Dios, sin desquiciarse, sin ser inhumano, cruel, y estar en perpetua guerra y odio y lucha. El mundo, en cambio, puede hacerse reino de Dios y de Cristo y puede ser un mundo pacificado por Cristo. Es la tesis de Ubiercano, que estudió también cristiandad, la paz que sería una utopía en el plan humanístico. Hay una paz que es ideal realizable, que es la paz de Cristo en el reino de Cristo. Y los anhelos humanos de justicia, de paz, no tienen manera de ser colmados más que en la aceptación del reino de Cristo, por el amor de Cristo. Por esto, este mismo orgullo humano que enfrenta al mundo, las naciones se rebelan y no quieren aceptar el yugo de Dios, apostatan de Cristo, Salmo II, ¿no? Este mismo mundo está necesitando la paz que solo Cristo puede dar. Por eso tenemos que ver las cosas como son, no confundir los anhelos mundanos con los designios divinos, no confundir el orgullo del hombre con el don de Dios, pero tampoco desconocer que el don de Dios está ofrecido al hombre para redimirle, para salvarle, y que tiene el hombre en su misma naturaleza, incluso caída, los impulsos que le llevan a desear aquello que es un bien que solo por la gracia puede obtener. De aquí que, mientras que tenemos que saber siempre que Cristo es signo de contradicción, y no podemos confundir con los anhelos del reino de Cristo las rebeldías contra Cristo del mundo de hoy, también tenemos que saber que Cristo quiere y propone al mundo su realeza de amor, como dice el Padre Orlandis, y que esto es una idea congruente con los anhelos profundos del corazón humano y concretamente con las necesidades del mundo contemporáneo, hasta el punto que el Padre Orlandis, en aquel artículo sorprendente, nunca bastante leído, yo creo que con el tiempo que el artículo se seguirá leyendo, en 100 años se seguirá leyendo, la idea de Cristo Rey solo en el mundo moderno ha llegado a madurez en la conciencia de la Iglesia, y explica por qué. Primero, precisamente por la misma rebeldía del mundo contra la ley de Dios y por las necesidades que han ido saliendo de esta rebeldía, que solo pueden ser colmadas en la aceptación del reinado de amor. Yo ahora me permito leer, porque gano tiempo, unos párrafos que escribí hace el año 70. Sería un malentendido confundir una cosa con otra, la soberbia humana con nada. Pero este malentendido sería confundir con la eficacia y fructificación del apostolado cristiano y con la consecración del mundo los éxitos equívocos que se apoyan en tácticas de adulación, instrumentos de influencias de grupo de secta, poniendo a su servicio energías cristianas, deformándolas por la renuncia al escándalo de la cruz. Es decir, la congruencia de la idea del reino de Cristo en el mundo de hoy no se puede confundir con atenuar la idea, deformar la idea, convertirla en un justicialismo terreno, en un resentimiento, en un pacifismo inocuo. No sé si me explico. Claro, hay ideas cristianas deformadas en estos cristianismos reducidos, terrenos, inmanentes, que en un momento dado pretenden tener un éxito, como decía ahora Basil, de base, pero que es un éxito bastante tópico. Con perdón, no quiero entrar en tema demasiado, ya lo iremos viendo y viviendo en los años que siguen, pero estos días ha llegado la noticia de que se ha nombrado un nuevo arzobispo para nuestra ciudad, nuestra diócesis, y enseguida han llovido los comentarios. Uno de ellos lo encontré muy sorprendente y, por otra parte, muy revelador, aunque es clásico el tema. En sentido peyorativo han dicho que Ricardo María Carles está en la línea del Papa actual, muy en un sentido de catolicismo de masas. Esto, los pretendidos cristianos para el socialismo, demócratas y todo eso, llaman catolicismo de masas al cristianismo en que el magisterio se mueve en la fe del pueblo de Dios, en la religiosidad popular, y que es capaz de fomentar una romería del rosario, ¿verdad?, o una peregrinación a Lourdes. A esto le llaman catolicismo de masas. En cambio, llaman cristianismo de base a una cosa que es otra cosa, que es la base que ellos dicen o que movilizan frente a la jerarquía, etc. Sí, llaman más en sentido despectivo, quiere decir el pueblo cristiano. El pueblo cristiano, multitudinariamente, solo se mueve así, de una forma colectiva, en el sentido de la fe y en la piedad auténtica. Un sacerdote chileno me decía, están aquí diciendo, pueblo chileno tan poco desarrollado económicamente y tan inculto, no se le pueden hablar de tal cosa y tal otra, de más allá, vamos a hablar de San José completamente. Y dice, pero toda esta pastoral que se han montado aquí, todos estos tópicos, se vinieron abajo, lo que pasa es que tampoco quisieron aceptarlo, pero está todo refutado con dos palabras, el viaje del Papa a Chile. Dice, porque el Papa habló de todo lo que dicen, que no se puede hablar, y tuvo el auditorio por centenares de miles, hizo un impacto tremendo. ¿Eh? Cuando dicen que un obispo está en la línea del catolicismo de masas, quiere decir que está en la fe del pueblo de Dios. ¿Eh? La fe del pueblo de Dios. Por tanto, yo distingo estos equívocos, de que tácticas de adulación, influencias de grupo, de secta, que ponen a su servicio energías cristianas, deformándolas por la renuncia al escándalo de la cruz. Este es un tipo de éxito en el que triunfan hoy nuevas gnosis pseudo-cristianas y teologías modernistas. Pero si nos dejásemos arrastrar por ellas, el apóstol, el cristiano laico, sucumbiría en el fondo a aquellas tentaciones que planteó Satanás en el desierto. Trataríamos de ser aplaudidos por el mundo y pensando encontrar influencia en el mundo, adorando a Satanás. Por tanto, no podemos afirmar con un naturalismo engañoso que la espiritualidad y la doctrina del reino de Cristo por su corazón se armonice con el sentir de los amadores del mundo, de nuestro humanismo secular. Esto no es verdad. Tenemos que reconocer una estridente y trágica hostilidad y choque. Pero lo que tenemos que estar convencidos de la oportunidad y armonía del Evangelio del amor misericordioso que llama al acatamiento de la soberanía de Dios respecto de las necesidades y aspiraciones auténticas de la humanidad, precisamente porque está frustrada en su desarrollo y progreso, que está fracasada en sus esperanzas terrenas, porque se ha cerrado y ha vuelto de espaldas al único que puede darle la paz. O sea, sí, congruencia con lo que el mundo necesita de verdad, congruencia, actualidad psicológica, sociológica, cultural, de afirmar la realeza de Cristo, afirmar que solo hay paz de Cristo en el reino de Cristo. Si se piensa en esta situación, se vería, y es lo que era lo propio de Padre Orlán, que está convencido de ello, que la espiritualidad de la devoción al corazón de Cristo lo que propone, de una forma muy simple y muy auténtica, propone el mensaje de la salvación. Y si nos planteásemos la situación humana actual y el problema de poner al día la pastoral y la vida cristiana, tendríamos siempre que ponernos en guardia contra deformar unilateralmente la realidad cristiana por caprichos, haciendo tensiones y antítesis. Yo ponía unos cuantos ejemplos. Los años que yo escribí esto estaba así y ahora está pues igual o peor. Hay quien contrapone lo carismático a lo jurídico. Por ejemplo, el alcalde de Santa Coloma ha dicho que el cardenal Jubany se podrá decir de él que no era un profeta, pero era un hombre comprensivo. Entonces, ¿qué manera de elogiar? No es un profeta, pero un hombre comprensivo. Esto dicho por quien lo dice, se entiende lo que quiere decir. Le dejaba hacer a él su profetismo, era el hombre, ¿no? Esto es el sur. Y era el párroco de Santa Coloma y alcalde comunista de Santa Coloma. Hombre comprensivo porque no le prohibió, como hizo el obispo Carles en Tortosa, meterse en política oscura, ser a la vez diputado de un partido político y al mismo tiempo párroco. No se lo prohibió. No es un profeta, quiere decir que tampoco se puso al frente del nuevo cristianismo que aquí se quería fomentar. Pero en fin, lo hecho que se contrapone lo carismático, lo profético, frente a lo jurídico o lo institucional. Se contrapone la historia y la trascendencia y la eternidad. Se contrapone la libertad frente a la ley y al acatamiento de la soberanía divina y de cualquier autoridad. Se ha contrapuesto muchísimo el amor humano horizontal, que el otro día comentaba que no es nada más que odio muchas veces, frente al amor teologal, al amor que viene de Dios, que viene de Cristo sobre nosotros y que es correspondencia al don divino. Se ha contrapuesto una esperanza hacia el futuro, orientar en el tiempo, olvidando lo eterno y las cosas de arriba. Se ha querido hacer a veces un cristianismo de trascendencia, opuesto a la historia de la salvación en su realidad concreta, hostil a la iglesia histórica que llama. Se ha hecho religión sin sobrenaturalismo, y es toda la obra del teólogo luterano Tillich, es esto, religión sin sobrenaturalismo. Se ha hecho cristianismo sin religión, es prácticamente el mensaje más esencial de Bonhoeffer. Se ha hecho teología atea, si todo nos suena, una teología radical en el mundo anglosajón, es una teología atea, y sin Dios. Y todo eso ha tenido su éxito, un éxito publicitario, políticamente afectado, de autores y obras, etc. Afectado y propagandístico. Esto de Tillich, cristianismo sin sobrenaturalismo, o bien sobrenaturalismo sin preternaturalismo, es decir, sobrenaturalismo sin milagros, sin el milagro de la concepción virginal y el milagro de la resurrección de Cristo, ni ningún milagro ni en la historia evangélica ni en la vida contemporánea, lo cual es lo propio de Bultmann. Este cristianismo sobrenatural pero sin milagros, sin mitos que daban ellos, este religión sin sobrenaturalidad de Tillich, este cristianismo no religioso de Bonhoeffer, todo eso se fundió todo en un librito, Honest to God, el sincero para con Dios, que se publicó en Cataluña y en España. De este libro a mí me había hablado varias veces el padre Rochironella, que se siguió muy bien el tema. Este señor era un obispo anglicano que escribió este libro y se hizo famoso en todo el mundo. En este libro se supone que la resurrección de Cristo no es histórica. Este hombre, al final de su vida, y esto yo no lo sé más que por el padre Roche, pero el padre Roche no se inventaba las cosas y las sabía muy bien. Y el que no lo haya podido encontrar escrito en ninguna parte, y que no he encontrado nadie a quien se lo explico que lo sepa, no quiere decir que el padre Roche no lo supiera. Robinson, al fin de su vida, creía en la resurrección corporal del Señor y creía en la autenticidad de la sábana santa de Turín. Así tal como suena. Era anglicano, y Dios a lo mejor se convirtió a la fe católica, no sé, no conste que se convirtiese externamente a la fe católica, pero creía en la autenticidad de la sábana santa de Turín y en la resurrección corporal de Cristo. Robinson, esto ya no se supo. En cambio, el libro dio en todo el mundo, durante un tiempo fue un bestseller. Y lo que también supe por el padre Roche, y no lo he oído comentar a nadie más, es que era tan los tirajes que se hacían, de decenas de miles, de centenares de miles, eran tan grandiosos que cuando pasó de moda, que se pasó de moda de golpe, porque el libro tampoco tenía nada de particular, era un refrito de unos cuantos autores, un autor como de segunda mano, Robinson, ensayo, diríamos, hecho así de cosas recibidas de Bultmann, Bonhoeffer y Tillich. Quebraron empresas editoriales por haber editado Sincero para con Dios cuando ya se había pasado de moda, porque hicieron tirajes enormes y no los vendieron, y perdieron millones de libras esterlinas. Quebraron empresas editoriales porque no se dieron cuenta cuando había pasado el tiempo de bestseller. Eran éxitos publicitarios artificiales, momentáneos y así creados por la publicidad. Entonces está pasado, en este mundo están pasando esas cosas. Pues a pesar de este éxito, que como veis es políticamente afectado y publicitario, de estas corrientes que han deformado el cristianismo a fuerza de quererlo poner al servicio de los ideales de salvación humana por el hombre, son desarraigados del sentido de la fe del pueblo de Dios, son infecundos y esterilizantes. El sincero para con Dios vació el seminario de Pamplona. El seminario de Pamplona, uno de los más llenos del mundo, pasó a ser un seminario vacío, porque en cada habitación había el libro Sincero para con Dios. Esto nos lo contó nosotros, por aquí, burlada, no sé dónde. Cuando llegó el libro este a los seminaristas, cabo de un tiempo todos se fueron a su casa. Lástima que nos hubieran ido antes otros que se los recomendaron el libro. Es uno de los misterios de la iglesia de más trágicos, ¿no? Voy a citar una confidencia del padre Solano. A mí me parece muy bien. Un jesuita profesor de San Cugat le comentaba al padre Solano que él no creía en los ángeles ni en los demonios. Padre Solá, como ustedes saben, lo han visto por televisión, cree en los demonios. Y el padre Solá le dijo: mire usted, si yo pensase como usted me iría, a lo mejor pondría una carta de despedida al padre rector, pero ni siquiera pediría la secularización. Si yo pensase como usted, no sería católico. Porque no me parece compatible pensar como usted y aceptar la historicidad del Evangelio, ni la seriedad del magisterio de la Iglesia Católica. Y al lado de los ángeles y demonios en la liturgia, en textos dogmáticos, en el Concilio de Letrán, cuarto, etcétera, y siempre. Hay que echar a la basura el libro de los ejercicios de San Ignacio y con él suprimir de entrada la aprobación de la Compañía de Jesús por Pablo III. Hay que quitar de la realidad el santo cura de Ars, ¿verdad? Y toda la santidad en vida es incomprensible sin la lucha constante con el demonio. Etcétera, etcétera, etcétera. Decía, si yo pensase que usted me iría, pues algunos piensan así y niegan los ángeles y demonios y la transustanciación eucarística y el sacrificio de Cristo vicario que llaman y la resurrección corporal y la Santa Trinidad, pero son profesores de teología. Es un misterio, extraño, ¿eh? Es el misterio de divinidad del templo de Dios, ¿no? Pero son fecundas y esterilizantes, porque hay profesores así, están los seminarios vacíos, y donde hay profesores así, están los seminarios vacíos. Desintegran las dimensiones en que pretenden apoyarse, se mienten a sí mismas, porque decía yo, de una teología sin Dios no puede derivar sino un personalismo sin persona humana, un evangelio social sin consumación y plenitud del reino mesiánico y una filantropía sin amor. Esto es lo que me parece, creo que pasa como una teología atea. El culto al corazón de Cristo en nuestra situación histórica es un llamamiento a la verdad y a la profundidad en la fe y en el amor. Es un imperativo ineludible anunciarlo desde la fuerza y la pureza de la misma fe. Claro está que quien anuncia una verdad cristiana desde la fuerza y la pureza de la misma fe y con deseo de comunicarla a los hombres, siempre se hará todo a todos y siempre encontrará, y Dios le inspirará palabras de congruencia con los que le oyen. Pero si está pendiente de su éxito personal y condiciona el contenido de lo que anuncia a las modas o los gustos de los que le oyen, en aquello mismo en que precisamente no quieren oír la verdad auténtica, en este caso, a las adaptaciones, que minimizarán el mensaje y además lo harán inútil para el día siguiente. Porque en esto yo comentaba con ironía, que era antes de lo posmoderno, que los temas estos de adaptación siempre llegan tarde, porque lo que ha servido para adaptarse a la época pues, romántica o a la época de la cosa, pues no sirve un poco después, y se pasan las modas, ¿no? Y lo que dificulta precisamente a veces que se pueda hablar hoy de una forma que sea actual, es que se habló pues hace unos cuantos años de una forma que entonces parecía muy actual. Hay que ver los ridículos que son el lenguaje que uno ve, esto está dicho para gustar a la moda contemporánea, hace 20 años, o 30, cuando es un lenguaje pastoral muy sensible a ciertas actitudes desde hace unos cuantos años, después fracasaba. Como pasarán de aquí 5 años, la gente leerá cosas que se han escrito pensando que el futuro del mundo era del poder marxista, y la gente no sabrá por qué decían todo aquello. Para todo el mundo disimula, porque o sea, se han quedado con la palabra en la boca. Apega, pero después habrá que analizar y decir, señores, ¿por qué hablaban así? No sé si me explico. Es curioso ver cualquier cosa que se vea, pues no sé,